Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Iniciamos nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el lunes 13 de julio al 7 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus talleres vacacionales de creación y recreación. Darío Males con la ampliación de la información. Desde la semana pasada, el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana mantiene las inscripciones abiertas de los talleres vacacionales denominados de creación y recreación. Para este verano, el área de la mujer ofrece 6 actividades destinadas a niños, adolescentes y jóvenes. Es así que las artes a practicar serán el dibujo, pintura, guitarra, danza árabe, expresión corporal, origami, mimo y teatro. Se busca que los niños en estas vacaciones puedan desarrollarse en las artes y expresiones culturales. Mónica López, coordinadora del área de la mujer, detalla más sobre estas actividades. Así es, en esta época siempre, como parte de otra de las cosas que siempre se ha mantenido en el área y porque la comunidad, los usuarios, siempre como que se ha ido generando también una especie de confianza hacia los talleres que realizamos, tiene que ver con los vacacionales. Y precisamente ya desde hace algo más allá de 2 meses, ya las mamás sobre todo han estado acudiendo al área para saber si es que va a haber los talleres vacacionales. Uh-huh. Y por supuesto, para esta época ya los tenemos, están abiertas las inscripciones. Desde esta semana comenzaron las inscripciones de los talleres vacacionales. Vamos a tener talleres de mimo y teatro, de guitarra, de dibujo y pintura, de origami, de danza árabe y expresión corporal. Expresión corporal como una iniciación a la danza sobre todo. Uh-huh. Son 6 actividades que hemos visto que son las que más asiduos niños tenemos, un número muy importante, y por ello es que hemos abierto durante las mañanas, se van a dar los talleres desde el 13 de julio hasta el 7 de agosto. Este espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolla a lo largo del año como un lugar para exposiciones de artistas nobles, ferias artesanales y talleres permanentes. El público que habita en sus instalaciones es muy diverso y llega de distintas partes de la ciudad. Sobre los costos, Mónica López compartió la siguiente información. $40 cualquiera de los talleres. Son costos módicos, me parece, sobre todo porque queremos que los niños, aparte de que se distraigan, también aprendan, desarrollen su creatividad. Eso es lo importante, que uno de los objetivos que nos proponemos, ¿no es cierto? Que si bien es cierto que debe tener un costo, pero que también puedan desarrollar su creatividad, puedan aprender sobre todo y que tengan experiencias bonitas a través de los talleres que reciban. El taller de dibujo y pintura se desarrollará el lunes y jueves de 9 a 10 y 30 y es para niños de 4 a 12 años. El de guitarra de 6 a 12 años serán los lunes y viernes de 10 y 30 a 12 horas. La danza árabe para niñas desde los 4 hasta los 12 años, martes y jueves de 10 y 30 a 12 horas. Mimo y teatro, martes y miércoles de 9 a 10 horas 30. El taller de origami se impartirá los lunes y jueves de 12 horas a 13 horas 30, sin límite de edad. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.